mirada tuya, una falsa promesa, y cada beso tuyo, una nueva mentira. Cada noche a tu lado es ilusión perdida, es un sueño olvidado que no quiere la vida. Cada palabra tuya se perdió en el olvido, todo lo que juraste se lo ha llevado el viento. Cada noche contigo es ilusión perdida, es un sueño olvidado que no tiene la vida. Entonces, ¿por qué te busco si me mientes? Te busco si me mientes. Ves si tú no besas. Ves si tú no besas. Quieres tú no quieres, como te quiero yo. Porque de todo y tú das nada. De todo y tú das nada. Muerte de caricias. Muerte de caricias. Cada noche aprendo lo que es morir de amor. Lo que es morir de amor. Quiero yo, porque de todo y tú das nada, muerte de caricias, cada noche aprendo lo que es morir de amor, lo que es morir de amor. Es una falsa ilusión. Morir de amor.